era el bachiller, aunque se llamaba Sansón. No muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón. De color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande. Señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote, poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole: Deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las cuatro primeras, que es vuesa merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aún habrá, en toda la redondez de la tierra. Bien haya Cide Hamete Benengelí, que la historia de vuestras grandezas dejó escrita, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes. De esa manera, verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso. Es tan verdad, señor, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso. Y aún hay fama que se están imprimiendo en Amberes. Y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Una de las cosas que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. Si por buena fama y si por buen nombre va, solo vuesa merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuesa merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuesa merced y de mi señora doña Dulcinea del Toboso. Nunca he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso. Y ya en esto anda errada la historia. No es objeción de importancia esa. No, por cierto. Pero dígame vuesa merced, señor bachiller, ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia? En eso hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos. Unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a vuesa merced le parecieron briareos y gigantes. Otros a la de los batanes, este a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de carneros. Aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia. Uno dice que a toda se aventaja la de la libertad de los galeotes. Otro que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos con la pendencia del valeroso vizcaíno. Dígame, señor bachiller, ¿entra ahí la aventura de los yangüeses cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo? No se le quedó nada al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta. Hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas. En el aire sí. Y aún más de las que yo quisiera. A lo que yo imagino, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo eso, dicen algunos que han leído la historia, que se holgaran se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia. Que también pudieran callarlos por equidad, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero. Así es. Pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos, porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo. Pero no hay de qué maravillarse, pues como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros. Socarrón soy, Sancho. A fe que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla. Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado, no lo consentirán los cardenales, que aún se están frescos en las costillas. Callad, Sancho, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. Y de mí, que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Personajes que no personajes, Sancho amigo. ¿Otro reprochador de voquibles tenemos? Pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala me la dé Dios, Sancho, si no sois vos la segunda persona de la historia. Y que hay tal que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella. Puesto que también hay quien diga que anduvistes demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor Don Quijote que está presente. Aún hay sol en las bardas. Y mientras más fuere entrando en edad, Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora. Por Dios, señor. La isla que yo no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene no sé dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis. Que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad. Que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho 1000 islas que gobernar, cuanto más una. Gobernadores he visto por ahí que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato. Y con todo eso los llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, sino de otros gobiernos más manuales. Que los que gobiernan ínsulas, por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes donde más de mí se sirva, digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan, que a fe de buen escudero, que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo como soy, que nos habían de oír los sordos. Eso fuera hacer milagros. Milagros o no milagros, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas. Y no ponga a troche moche lo primero que le viene al magín. A escribir de otra suerte, no fuera escribir verdades, sino mentiras. Y los historiadores que de mentiras se valen, habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera. Y donde está la verdad, está Dios en cuanto a verdad. Pero no obstante esto, Hay algunos que así componen y arrojan libros de sí, como si fuesen buñuelos. No hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Como también sé decir que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que lo leyeren. El que de mí trata a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como estultor un infinitus est numerus, infinitos son los que han gustado de la tal historia. Y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y solo se infiere de lo escrito que se lo hurtaron. Y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento sin haber parecido. También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos 100 escudos que halló en la maleta en Sierra Morena, que nunca más los nombra. Y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos o en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra. Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos, que me ha tomado un desmayo de estómago que si no le reparo con 2 tragos de lo añejo, me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo. Mi oíslo me aguarda. En acabando de comer daré la vuelta y satisfaré a vuesa merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de la pérdida del jumento como del gasto de los 100 escudos. Y sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite. Quedóse. Añadióse al ordinario un par de pichones, tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada, como se contará. Volvió Sancho a casa de Don Quijote y, volviendo al pasado razonamiento, dijo: a lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién o cómo o cuándo se me hurtó el jumento, respondiendo digo que la noche mesma que, huyendo de la Santa Hermandad, nos entramos en Sierra Morena, después de la aventura sin ventura de los galeotes y de la del difunto que llevaban a Segovia, mi señor y yo nos metimos entre una espesura, a donde mi señor arrimado a su lanza y yo sobre mi rucio, molidos y cansados de las pasadas refriegas, nos pusimos a dormir como si fuera sobre 4 colchones de pluma. Especialmente yo dormí con tan pesado sueño que quienquiera que fue tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre 4 estacas que puso a los 4 lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó de debajo de mí al rucio sin que yo lo sintiese. Eso es cosa fácil y no acontecimiento nuevo. Que lo mismo le sucedió a Sacripante cuando, estando en el cerco de Albraca, con esa misma invención le sacó el caballo de entre las piernas a aquel famoso ladrón llamado Brunelo. Amaneció. Y apenas me hube estremecido, cuando, faltando las estacas, di conmigo en el suelo una gran caída. Miré por el jumento y no le vi. Acudiéronme lágrimas a los ojos y hice una lamentación que, si no la puso el autor de nuestra historia, puede hacer cuenta que no puso cosa buena. Al cabo de no sé cuántos días, viniendo en busca de la señora princesa Micomicona, conocí mi asno y que venía sobre él, en hábito de gitano, aquel Ginés de Pasamonte, aquel embustero y grandísimo maleador que quitamos mi señor y yo de la cadena. No está en eso el yerro, sino en que antes de haber parecido el jumento,